Bueno, buenas tardes y vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de septiembre con el siguiente orden del día. En primer lugar, aprobación del acta de sesión anterior. Segundo, modificación de la solicitud de alta en el Programa Regional de Inversiones de Madrid, denominado construcción de pasarela peatonal sobre el arroyo Valdejudíos. Tercer lugar, expediente de modificación de créditos, la 3/2019. Cuarto, gestiones de la alcaldía y 5, ruegos y preguntas. En el primer punto, no sé si habéis visto algo que esté mal en el acta o que haya que añadir o interpretar de otra manera. ¿Está todo correcto? Aprobado por unanimidad. Segundo punto es la modificación de solicitud de alta del Programa Regional de Inversiones de Madrid, construcción de pasarela peatonal sobre el arroyo Valdejudíos. Bueno, ya sabéis que dentro del programa PIR hemos pedido varias altas es varias obras, ¿vale?, del programa PIR, que nos pertenecía una serie de dinero y con ese decidimos qué queríamos hacer, pues adoquinado de calles, construcción de un edificio multiusos, la adquisición de un nuevo camión y entre ellas era la pasarela peatonal que cruza entre la farmacia y la puerta tostonera, entre el bar Zetas y la farmacia. Pues aquí nos pusieron un reparo, un requerimiento de la Comunidad de Madrid nos han enviado que había que modificar en el presupuesto, había que tener en cuenta alguna partida presupuestaria más o había que subir alguna partida presupuestaria. Se lo enviamos a la técnico que lo está haciendo, lo ha redactado, lo ha cambiado, nos lo ha enviado y bueno, se somete pues a pleno de nuevo porque así lo pide la comunidad y lo único cambio ahí es que incrementa el gasto en unos 3.000 euros más del valor inicial. Creo que era 68.000 euros y ahora el valor va a ser 71.000. Eso es. Dale, como teníamos ahí un remanente de unos 8.000 euros, porque os acordáis que hicimos una modificación también al PIR, teníamos 8.000 ahí sin destinar a nada, precisamente para esto, para estos últimos cambios de última hora, pues nada, se ha hecho, se ha redactado y lo vamos a presentar. Sí que el requerimiento fue de fecha de junio. Julio. No se llegó a tiempo al pleno de julio, pero el mismo requerimiento también nos piden la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo a la pasarela. Como no nos la iban a dar en agosto y tampoco han contestado, pues no tenía sentido hacer un pleno extraordinario. Entonces lo hemos dejado para el pleno ordinario del mes de septiembre. Que todavía no tenemos la conformidad de la Confederación. Lo hemos pedido hace, no sé, 9 meses, una barbaridad. Con esto la pasarela queda con un presupuesto de ejecución material IVA incluido de 64.901, que añadimos los gastos asociados de redacción de proyecto, dirección facultativa y demás estudios técnicos y queda 71.401, como decía el alcalde. Y la propuesta es aprobarlo y remitirlo a la Comunidad de Madrid. ¿De acuerdo? Unanimidad. Acuerdos, ¿cómo funcionan estos acuerdos? Ahí es doble. Por un lado, aprobamos el proyecto modificado que nos ha pasado Ana Menargue y, por otro lado, aprobamos la modificación del alta, pero es el mismo punto. ¿Eh? Vale. El tercer punto, expediente de modificación de créditos 3.000... O sea, el tercero del 2019. No sé si tienes por ahí la carpetilla de la modificación. El resumen. A ver, lo que pretendemos es, hay 4 partidas presupuestarias. Bueno, todos los años aprobamos un presupuesto municipal para el año y es un presupuesto. Ese presupuesto es una aproximación de lo que creemos que nos van a costar las cosas, ¿no? Y lo que vamos a gastar en cada una de esas partidas. Ahora estamos en septiembre y posiblemente en el próximo pleno ordinario de diciembre tenemos que tener una nueva modificación de crédito para ajustar todas las partidas presupuestarias. En algunas no sobrará, serán las que menos, y en otras pues habrá que añadir con eso que nos sobra de estas otras, ¿vale? Entonces, lo que queremos plantear es, había un remanente de 54.900 euros. Durante estos 4 años hemos tenido la fortuna de contar con una financiación de gastos corrientes negociada del Prisma y del PIR, en la que teníamos como una hucha, ¿no? Es decir, bueno, todo lo que sobra lo dejamos en una casilla de inversiones y durante la legislatura llegamos a acuerdos de qué vamos haciendo con esas inversiones. Pues se ha hecho la pista de skate, el puente de la calle San Isidro, bueno, infinidad de cosas durante estos años, mejoras en el salón del puente. Y este último año nos quedaba ese remanente en esta casilla de 54.900 euros. Este remanente sí que estaba ahí guardado para una cosa en concreto, que era una rotonda que queríamos hacer en frente del Rosario para dar acceso al autobús. Vale, no pasará por el centro del pueblo, sino pasará por ahí, dirá la vuelta a la rotonda y se marchará a Torrelaguna. pero estamos igual esperando a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Como no podemos esperar más, ¿vale? Entonces lo que se pretende es suplementar varias partidas. Una de ellas es el mantenimiento de infraestructuras. Esta partida, inicialmente el presupuesto estaba con una previsión inicial de gasto de 94.500 euros. La intención es suplementarla con 32.500. ¿Por qué? Porque todas las subvenciones que nos dan, muchas de ellas no están justificadas, o sea, no nos dan el 100% de la subvención. Por ejemplo, subvención de caminos, este último camino que hemos arreglado, que ha sido el del Casar, y con él hemos aprovechado y hemos arreglado todos los caminos y accesos del Puente Romano, ¿vale? Del parking de la zona verde del Puente Romano. Pues esa subvención creo que han sido de 48.000 euros o algo así. Entonces, ha sido exactamente. La subvención, caminos rurales, la subvención ha sido de 44.756 euros. Y el coste del proyecto son 54.134. ¿Por qué? Porque el IVA no se hace cargo a la Comunidad de Madrid. El IVA lo tiene que pagar el ayuntamiento, no es el 100%. Entonces, claro, aquí con esta subvención cogemos 44.000, pero tenemos que gastarnos 54.000. O sea, gastamos 10.000 euros, que no pensábamos gastar, porque viene la subvención de caminos y cómo vamos a decir que no, ¿no? O sea, planteamos la subvención nosotros, de hecho, pedimos arreglar ese camino. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen que en esta época del año pues tengamos que suplementar. Y también pues cosas que hemos hecho del año pasado que teníamos comprometidas y que ha llegado a final de año, que teníamos por norma, entre comillas. Es decir, bueno, vamos a asfaltar alguna calle a final de año con el remanente que tenemos del presupuesto. El año pasado quedaba poco y sí que asfaltamos dos calles, que fue la M30 y la calle de detrás de la Cartuja. Eso al final se ha cargado a presupuesto 2019 y eso ha hecho que este año, a estas alturas, tengamos que suplementar esta partida. Luego hay otra partida que es muy parecida a esta, que es mantenimiento de edificios. Se rompe un aparato de aire, como tenemos el del ayuntamiento roto, pero bueno, vamos tirando como podemos, aunque pasamos calor las tardes del jueves. Y porque es que la máquina, arreglar la máquina o cambiar la máquina cuesta 48.000 euros. Entonces, de momento vamos a esperar. Entonces tenemos que, este tipo de partidas son para este tipo de cosas. Averías, intervenciones de electricista, de fontanero, de lo que sea, de mantenimientos de edificios. Estaba con la previsión inicial de 25.000 euros. Y lo que planteamos es aumentarla con 14.965 euros más. El pico este es porque hemos puesto 32.500 en uno. Ahora veréis que atenciones protocolarias y representativas también estaba dotada con 5.000 euros a principio de año. Y ahora nos vemos que está ya cubierta y que tenemos que tener algo para final de año. Se gastará o no se gastará, ¿vale? Pero sí que tenemos que dotarla de presupuesto. ¿Aquí qué metemos? Esto no son comidas del alcalde. O sea, atenciones protocolarias y representativas son, pues, que vienen, por ejemplo, hay un acto cultural o una o vienen voluntarios o viene quien sea, pues siempre pues se hace una merienda, o tenemos la visita de Costa Rica, pues toda la visita de Costa Rica cuando vinieron, pues los costes y demás pues se pagaron de esta partida presupuestaria, ¿vale? Entonces, lo que creemos, pretendemos, es aumentar los 2.500 euros para acabar el año. Y luego, en fiestas populares, pues soy muy cabezón y a mí siempre me advierten y me dicen, Juanma, esta partida no tiene sentido que la dejes todos los años igual, siempre lo gastamos algo más, ¿vale? Y este año, además, que las fiestas pillaron en mayo y tuvimos dos días más de fiesta, las orquestas que traes y demás traen las mismas que en años anteriores, pero no te cuesta lo mismo. Entonces, a estas alturas, nos vemos en la necesidad de tener que aumentarlo en 5.000 euros, ¿vale? ¿Y cómo financiamos estos incrementos de gastos? Pues con bajas en otras partidas, que es lo que os he explicado anteriormente. Esa partida que teníamos de 54.000 la queremos emplear en esta modificación. Sí que es cierto que esta modificación, pues igual de aquí a final de año, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer con este dinero, infraestructuras, ¿vale? Sí que queremos plantear, pues, la recuperación del parque, por ejemplo, que está enfrente de la Cartuja. Hay un parque ahí pequeñito, queremos poner un par de farolas para que esté alumbrado y además poner unos nuevos, pues, mobiliarios de juguete que sean musicales o, yo qué sé, un bombo o una... o un xilófono, sí, pues así. Lo que pasa es que esos juguetes, la verdad, que son caros, ¿eh? Estamos hablando de igual de 2.000 euros por cada aparatillo. Pero bueno, sí que planteamos el poner un tipo de estos aparatos e iluminarlo, sobre todo, ¿vale? Que cuando el conjunto de esa calle esté además adoquinada, que es una de las propuestas que tenemos en el PIR, pues va a quedar fenomenal, ¿no?, la zona. Otra de las cosas es, empezamos el año pasado a cambiar bombillas a bombillas LED. Sí que hemos comprobado que da resultado, o sea, que sí que gasta menos. O sea, las matemáticas efectivamente son efectivas. Si tienes la mitad de vatios, gastas la mitad. El problema es que el consumo no es el total de la factura, sino que la factura y otras cosas añadidas que al final pagan lo mismo, porque sube la luz, gastan menos, pero pagan lo mismo que el año pasado. Pero sí que es verdad que gastamos mucho menos vatios y bueno, y por el tema medioambiental y de ahorro, pues, pues viene mucho mejor y plantear. El planteamiento es seguir con esta política de cambio de luces a LED, y esta, casualmente elegimos, el pueblo está dividido en varios contadores de luz, y es, justo este contador es el que más puntos de luz tiene, tiene unos 150, 170 puntos de luz. Ahora mismo tenemos como unas 100 bombillas LED. Entonces, claro, nos falta poner otras 70 para comprobar realmente que ese contador gasta mucho menos y que además lo podemos bajar de potencia. Si tienes contratado, pongamos un ejemplo, 10.000 vatios, pues podemos llegar y decir, ah, lo bajamos a la mitad, a 5.000 vatios, pagamos menos de mantenimiento y además gastamos menos. Entonces, y luego otras actuaciones que nos gustaría es hormigonar en la zona de la feria. Ya sabéis que hay una zona así que está siempre llena de barro, porque casualmente en la fiesta de Talamanca siempre llueve. Pues bueno, pues esa zona de barro, el habilitarlo un poquito y echar hormigón, y además aprovecharlo durante el año para plazas de aparcamiento. Ahora estamos viendo que hay mucha gente está aparcando en esa zona de tierra, enfrente de la clínica. Queremos adecentarlo, marcar plazas de aparcamiento y que nos sirva de cara a las fiestas para poder tener un acceso pues libre de barro, ¿no? Y libre de tierra, y que podamos acceder de una forma adecuada. Y poco más, es un poco lo que planteamos. Igual de aquí a final de año, pues como un ayuntamiento es dinámico y no para, pues a lo mejor mañana vengo aquí y tenemos un pleno extraordinario y tenemos que decir que eso que pensamos gastar, esos 20.000, 25.000, pues casi hay una cosa que tenemos que aprovecharla y que tenemos que gastarlo ahí. Entonces, bueno, yo solo lo dejo encima de la mesa, ¿vale? Y poco más que añadir. La comisión la dictaminó favorablemente con abstención del grupo más Talamanca y la posición al pleno. Votamos a favor. A favor. Entonces, por unanimidad, tú habías votado a favor. Pero si queréis añadir algo lo que sea. No. Vale, el punto. Pasamos a gestiones de alcaldía. Gestiones de alcaldía. De la alcaldía, a ver, ya sabéis que sois habituales, pues que solemos agruparlo en varios bloques, y bueno, uno de ellos es las reuniones que tenemos en estos dos meses, ¿no? Pues estos dos meses hemos tenido reuniones pues con la Dirección General de Patrimonio, debido a la compra de las dos casas que tenemos ahí, que bueno, también está finalizado, pero sí que está el contrato de arras y está el proceso ya iniciado de compra, y por eso vendemos la parcela esta, que bueno, se denomina como enajenación, pero al final es venta. O sea, que no hay que declarar cuál es la parcela, es venta de parcela. O sea, vendemos la parcela para financiar la compra de estas dos casas, que ya hemos llegado al acuerdo, y si no se vende la parcela, pues tendremos que hacerlo de otra manera, la financiación, ¿vale? Entonces, he tenido reuniones con Patrimonio y la verdad que pues muy positivas, ¿no? Porque el compromiso por parte de Patrimonio en esta actuación es muy llamativa, porque la intención es recuperar todo el recinto amurallado, no solo el recinto amurallado que está detrás de las casas, sino el recinto amurallado que es posible que llegue hasta la otra actuación que tenemos en marcha, y que yo calculo que para el primer Q del año que viene estará en marcha esa obra, ¿vale? Ya sabéis que había 300.000 euros ahí comprometidos para hacer una obra en la parte de muralla que se descubrió hace unos años. Entonces, sí que tenemos el compromiso, este año van a contratar el estudio arqueológico ya de esa zona, van a hacer además la redacción de proyecto, se la van a encargar a Juan de Dios de la Hoz, que es el mismo arquitecto que ha hecho la zona de la muralla y que ha llevado trabajos importantes en Lorca después de pues del terremoto que hubo en Lorca, ¿no? Tirando un premio el año pasado, en 2018. Entonces, bueno, ellos van a pagar tanto el estudio arqueológico como la redacción de proyecto de recuperación de la muralla completa, no solo de esa zona, sino lo van a hacer, el planteamiento es hacerlo en cuatro fases dentro del proyecto. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el plan que tenemos? El plan es, con ese proyecto, presentarnos a la subvención del 1,5% cultural, ¿vale? Es una subvención que Talamanca ya ha optado a ella y nos lo dieron para recuperar parte de la muralla, y que nos queremos presentar cuando lo convoquen. El proyecto lo vamos a tener a finales de noviembre, primeros de diciembre, no mucho más tardar. Cuando lo convoquen, nos presentaremos con esto, con una serie de condiciones. Intentaremos ir con el número máximo de puntuación para que seamos uno de los elegidos, ¿vale? Si somos uno de los elegidos, habrá que buscar luego la financiación, porque ¿qué se puntúa? Se puntúa la importancia del proyecto, lo que vas a hacer, y también el aporte económico municipal, lo que va a poner el ayuntamiento, ¿vale? Es un 1,5% cultural, pero tú puedes decir que vas a poner más. Si pones más dinero, aportas más dinero, tienes más puntuación. O sea, lo que queremos es asegurarnos que se va a hacer esa actuación. ¿Por qué? Porque luego esa financiación la buscaremos en otro sitio, ¿vale? Buscaremos en la Comunidad de Madrid o donde sea necesario. Entonces, esa es la idea, ¿vale? Con ese proyecto ir al 1,5% cultural. la dirección de área territorial, pues nos hemos reunido con ellos, lo anuncié en el pleno pasado, a finales de ese mes de julio estuvimos reunidos y su postura es la misma que ha sido la pasada legislatura en los últimos años, el apostar por Talamanca para implantar el CEIBISO, siempre y cuando se garanticen los espacios para ello, ¿vale? Entonces estamos trabajando en ello. ¿Estamos trabajando con ello cómo? Ayer tuvimos una reunión con la nueva directora de Administración Local. Este sí que ha sido uno de los cargos nuevos que han cambiado. Se llama Nadia Álvarez y bueno, tuve una reunión en la que estuvimos, uno de los puntos que estuvimos abordando sobre todo el tema PIR y el tema Prisma. O sea, estamos hablando del Prisma 2007, ¿no? El Prisma 2007-2011 es el... De ahí nos queda un alta todavía que es el gimnasio. El gimnasio lleva acabado un año. Y lleva acabado un año porque, bueno, la contratación y demás lo hace la Comunidad de Madrid y hace toda la Comunidad de Madrid, la dirección de facultad y la dirección de obra. Entonces, eso por lo visto ahora ya está en intervención. Faltaba un papel que era una OCA, bueno, una inspección de control de electricidad, ya lo tienen y está en manos de intervención general. Según ellos, yo no voy a decir aquí, dicen que máximo 10 días nos daban el gimnasio. También se ha dicho que si no es así, posiblemente cojamos, cambiemos la cerradura y nos metamos dentro. O sea, no puede ser un edificio 300 y pico mil euros que son de Talamanca y que esté sin usar. Entonces, bueno, la idea es, ya te digo, que ellos me dijeron que están en la última fase, que es intervención general, que venga a inspeccionar la obra, que está todo bien, y que nos den las llaves, que calculan que será unos 10 días. Luego está el edificio de usos múltiples, ya sabéis cuál es. La Comunidad de Madrid tiene una empresa medio pública que se llama Traxa, y a través de Traxa está intentando sacar todas estas obras adelante del PIR. Casualmente nos han tocado las dos con Traxa, la del adoquinado de calles y la de edificio de usos múltiples. Este edificio está en la parte de retarificación de precios. Tú mandas allí el proyecto y dices, este proyecto vale 1 millón de euros. Y ahora dicen ellos, vale, vamos a ver si es verdad o es mentira. Coge su tabla, su base de precios y dicen, pues estas nada muy justos, tenemos que pedir precio a los que van a hacer la parte de electricidad, pues si se nos queda desierta. Entonces están en esa fase y calculan tener de vuelta el proyecto en la Comunidad de Madrid, pues en breve también, ¿eh? Una semana, 10 días. Después, cuando estén en la Comunidad de Madrid, tienen que hacer la contratación de dirección facultativa, que si pasa de 15.000 euros, que es un contrato menor, nos vamos a más de 2 meses, ¿vale? Y contratar la obra, o sea, que Traxa ejecute la obra. O sea, que estamos como mínimo en 2 meses, justo en el límite. O sea, estamos a finales de septiembre, octubre, noviembre. La idea es que en diciembre, desde la Consejería de Educación, se lanzara la autorización de secundaria. Vale. El adoquinado de calles, pues qué casualidad, ha sido una intervención interesada. ¿Que por qué se lo encargaban a Traxa? Bueno, pues han hecho un requerimiento, como se ha hecho a nosotros con la pasarela, pero se lo han hecho ellos mismos. Intervención le dice, oye, señores, ¿por qué decidís mandárselo a Traxa? Pues ellos contestan y les dicen, pues mira, pues por esto, por la idoneidad del proyecto, porque somos capaces de hacerlo, y por esto, ¿vale? Entonces han contestado y están esperando, y si es así, este sí que está en fase de contratación ya. Traxa directamente tendría el proyecto que ejecutarlo. La pasarela ya hemos contado cómo está. De hecho, ayer volví a preguntar por ello, pero falta todavía el informe de la Confederación. Mientras que no llegue el informe, no van a informar, ¿vale? Positivamente. El camión que pedimos también está en fase de contratación. Otras reuniones que hemos tenido, pues con responsables de técnicos de la Comunidad de Madrid de Sanidad, ¿vale? Aquí ya tuvimos reuniones la pasada legislatura y hemos tenido nuevas y la verdad es que bastante, bastante positivas también. Las cosas que llevamos pidiendo a la Sanidad son un administrativo que ayude al personal, ¿vale? Análisis clínicos en el consultorio, un pediatra, y que quién se hace cargo del mantenimiento del edificio. Hasta ahora no estamos haciendo cargo nosotros de arreglar los aparatos de aire, arreglar lo que sea, lo que se rompa, ¿vale? Y es que eso no es así. O sea, nosotros, el acuerdo que hemos llegado es que nos van a mandar un convenio que lo vamos a firmar con el ayuntamiento y la Consejería de Sanidad tiene que hacer cargo de todo, incluso la limpieza. O sea, tienen que pagar el personal de limpieza, tienen que pagar el gasto de luz, el gasto de agua y el arreglo de los aparatos de aire, de calefacción y lo que sea necesario, ¿vale? Y no es que les exijamos, es que es así, es que en otros ayuntamientos es así, pero nosotros hemos dicho que vale, pues como en otros ayuntamientos es así, pues que nos queremos adherir a ese convenio. Entonces nos han enviado ya la parte de documentación que tenemos que devolver y estamos pues buscando todo para enviarlo y ver si lo hacemos. El administrativo nos dijeron que antes de final de año nos lo ponían, es un administrativo a coste de la consejería y estará ubicado pues justo debajo de la, según entra de frente, la máquina de aire acondicionado que hay, justo ahí, habrá un mostrador en el que habrá una persona, me lo estoy imaginando, igual después tardan 2 años, pero bueno, el compromiso con la Consejería de Sanidad ha sido que va a estar antes de final de año. Y bueno, pues esta persona atenderá pues, al público para ayudarle a gestiones, a pedir citas, a lo que sea necesario. Los análisis clínicos, el contrato de la ruta de análisis de recogida de muestras de sangre acaba este año. Van a intentar que en el próximo pliego de condiciones para este contrato se meta también la ruta de Talamanca. Ahora mismo llegan hasta Valetorres. A los 5 kilómetros no llegan. Entonces, en el próximo contrato van a meter también que sea Talamanca e intentarán llegar hasta aquí. Y el pediatra, pues que lo que no ven. O sea, el pediatra dicen que no tenemos cartillas suficientes, etcétera, etcétera. Nosotros nos basamos en que Valetorres sí que tiene pediatra ya, sí que tiene el pediatra en una determinada franja horaria y en determinado día de la semana, no todos los días, pero bueno, nosotros también nos valdría con eso, o sea, no queremos más, de momento, pero tienen problemas de contratación de pediatras, bueno, nos han contado una que seguiremos insistiendo y seguiremos reclamando, ¿vale? En transportes son muchas las quejas que hemos hablado en este pleno y qué problemas con los autobuses y demás. Bueno, pues hemos preparado un escrito que vamos a enviar tanto a ALSA como al consorcio de transportes y vamos a poner a disposición de todos los vecinos para el que quiera firmar, ¿vale? Y si queréis, os lo leo. Nos dirigimos a ustedes para transmitir una situación que nos preocupa seriamente y que afecta a los intereses más primarios de muchos ciudadanos de esta localidad y usuarios de su servicio de transporte. Esto es un borrador, ¿eh? Todo lo hay que añadir, quitar, no es algo que está hecho y no se toca, ¿vale? Se trata de que hemos recibido varias quejas. Imaginamos que asimismo se las habrán dirigido a su compañía directamente, de usuarios a los que no se les ha permitido subir a los autobuses por estar completos los asientos y no permitir que nadie viaje de pie, en concreto en los servicios directos a Madrid a primera hora de los días 17 de septiembre y otros más. Entendemos que esta medida no es una decisión unilateral de su compañía y de que se trata de aplicar normas o reglamentos provenientes de organismos competentes, pero creemos que existen medios de aplicar esas normas sin perjudicar tan severamente a los usuarios de sus servicios, los cuales pagan lo que se les pide por los mismos y en contrapartida quieren, cuanto menos, que se les lleve a su lugar de destino. Creemos que nunca se debe dejar de tener en consideración el enorme perjuicio de todo tipo, económico, laboral y personal, que se causa a los viajeros a los que por esta causa se les impide acceder al servicio y se ven obligados, sin ninguna culpa por su parte, a llegar tarde a sus trabajos, a la hora de comienzo de sus clases, a citas médicas o a cualquier otra de las legítimas ocupaciones. Por todo ello, exigimos a la compañía ALSA que en los días laborables y en las horas puntas de la mañana establezcan más servicios directos a Madrid, o bien incorporando más autobuses a cubrir la ruta de cada uno de los horarios establecidos, o bien aumentando la frecuencia de su paso por Talamanca, cada 15 minutos en horas punta. También considerando que otra posible mejoría del servicio y solución a la situación antes mencionada sería aumentar el número de servicios directos a Madrid que inicien su ruta desde Talamanca de Jarama. Les pedimos encarecidamente que tomen en consideración estas propuestas u otras que consideren convenientes para que lo último que tuviera que padecer el usuario de sus servicios es que se quede obligado a quedarse en la parada para coger el siguiente autobús con la incertidumbre añadida de si le pasará lo mismo. Por supuesto, queda a su disposición, bueno, la despedida amable para que nos hagan deseado. Sí, también, y lo han enviado. Estamos en plataforma esta de más autobuses, que también se ha pedido, pero sí que lo que queremos es que desde aquí tengan noticias nuestras. Lo hemos hablado también con el alcalde de Valdetorres, él también va a hacer lo mismo, y que por lo menos añadamos también las firmas de los vecinos, que de hecho es una petición que han hecho aquí, y ya enviamos firmas el año pasado. Esta mañana ha salido la noticia de la plataforma que se ha creado en la zona norte. Y estamos en esa plataforma. No. ¿Ah, no? Han hablado de Lozoyuela, de Pedrezuela, ¿no? Pedrezuela. Pero no han dicho nada de esta zona de aquí. Pues el otro día que yo leía, además estaba Talamanca, la plataforma. En más autobuses o algo así. Nosotros estuvimos en una plataforma, pero sí. Se montaba desde Algete. Nos adherimos a una plataforma también. Lo investigaremos, Carlos. Que había para mejora de comunicaciones. Todo lo que sea adherir a una plataforma así, además, para. Hay otro borrador, vale, para pedir cosas, pero bueno, leo este para que sepáis que lo vamos a poner estos días para recoger firmas, ¿vale? Y para enviar el escrito. Venga, seguimos, porque si no. Transportes. Sí, bueno. También en el mes, concretamente en el mes de agosto. ¿Os acordáis del incendio que hubo en la Chopera, ¿no? En la parte del río y demás, y los árboles. Que se cayeron árboles, cayeron y tal, y luego hubo muchos más incendios. Bueno, pues nosotros enviamos un escrito y demás, y nos contestaron también, no por eso, ¿vale? Pero sí que un poco para ver el estado de la chopera, y nos escribieron desde el área de conservación de montes de la Consejería de Medio Ambiente el siguiente escrito. Estado de la Chopera, en el área recreativa Puente Romano, situada en el monte Consorciado M3021, Huelga, San Bartolomé. En relación a su escrito presentado con fecha de registro de entrada de esta, en esta unidad del 5 de junio de 2019, donde nos transmiten las inquietudes del municipio de Talamanca de Jarama en relación a los últimos incendios acaecidos sobre la chopera situada en el área recreativa del Puente Romano, también conocida como parte de la chopera situada en el monte Consorciado Huelga de San Bartolomé, informamos que los medios de detección y extinción de incendios forestales son competencia de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, al igual que las actuaciones lineales de silvicultura preventiva y de las infraestructuras de prevención. En relación a la planificación, es posible actuaciones sobre el arbolado existente, descomunicamos que se tiene previsto llevar a cabo un aprovechamiento sobre la chopera situada a ambos lados del puente romano, atendiendo a las siguientes circunstancias. El monte Huelga de San Bartolomé se trata de un monte consorciado que cuenta con arbolado de distintas especies y edades según zonas. Corresponde pues a esta Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la titularidad y gestión del vuelo allí existente. Entre las distintas formaciones arboladas se encuentra la mencionada chopera, procedente de repoblación mediante variedades híbridas de crecimiento rápido utilizadas habitualmente para producción de madera. Estas variedades son normalmente aprovechadas mediante su corta a hecho en turnos cortos de entre 10 y 20 años. Si bien los nuevos usos recreativos y protectores asentados en los últimos años han motivado que el objetivo inicial productor haya pasado a un segundo plano, habiéndose alargado los turnos de corta con los nuevos objetivos recreativos y protectores hasta alcanzarse en la actualidad edades del arbolado que rondan los 30 años. Nos encontramos, por tanto, ante una masa que ha superado su turno habitual de corta con árboles de gran porte y que, aunque aparentemente muestra un aspecto general saludable, se ha comprobado que empieza a dar síntomas de inestabilidad y decadencia. Prueba de ello son los derribos que han tenido lugar en los últimos tiempos, afectando a varios ejemplares, uno de los cuales cayó sobre el tendido eléctrico existente, siendo el causante de uno de los incendios acaecidos esta primavera, tal y como corrobora el correspondiente informe de investigación del Cuerpo de Agentes Forestales. Ante esta situación, y teniendo en cuenta que se trata de una zona recreativa muy transitada, se considera necesario llevar a cabo la corta a hecho de citada chopera con la finalidad de evitar posibles riesgos sobre las personas, tanto por la caída directa de ramas o árboles, como por la posible repetición de nuevos incendios, dada la proximidad del tendido eléctrico. Para ello, se procederá a la tramitación de un pliego de aprovechamiento maderable con el fin de que se ejecute en los próximos meses la corta de la chopera procedente de repoblación, alcanzándose así el objeto final del consorcio. Nosotros les contestamos. El 13 de agosto estábamos de vacaciones, pero les contestamos. Les decía, a la atención de Área de Conservación de Montes. En relación a su escrito de fecha 5 de agosto de 2019, presentado en este ayuntamiento, donde nos transmiten que se procederá a la tramitación de un pliego de aprovechamiento maderable con el fin de ejecutar en los próximos meses la corta de la chopera del monte consorciado, Huelga de San Bartolomé, para repoblación y alcanzar así el objetivo final de consorcio, les informamos de los siguientes extremos. Efectivamente, el Parque de la Chopera se ha convertido en un área recreativa de interés no solo municipal, sino para toda la Comunidad de Madrid. Recibe multitud de visitas diarias que se ven multiplicadas los fines de semana por vecinos que vienen buscando la tranquilidad del área, los paseos junto al puente romano, el frescor del arroyo y, por supuesto, el encanto del entorno y del ecosistema que supone estar junto al río Jarama. El impacto ambiental que sufriríamos es de valor incalculable dada la envergadura de su proposición. Los bosques, como la chopera, ayudan a regular el clima, a mantener los ríos, a limpiar el aire que respiramos y protegen y preservan la biodiversidad de las especies que viven en él. Se pondría en peligro un área emblemática para todos los madrileños, lo cual generaría, a su vez, un debate social y una polémica que podría resultar difícil de entender para los colectivos que tomaran parte de ella. Consideramos un acto que pone en riesgo nuestro entorno natural, ya que de algún modo contribuimos a la deforestación y a la ausencia total de sombra y la afectación ambiental que puede suponer la corta hecho que nos proponen y que eliminaría prácticamente la mayoría del arbolado. Por consiguiente, creemos que es necesaria una planificación a corto y medio plazo donde se nos exponga un planteamiento de repoblación que no ponga en riesgo un área tan emblemática y que sería preferible una tala selectiva de arbolado que se combine en el tiempo con una plantación paralela de nuevas especies que provoquen un crecimiento de modo escalonado que evite en todo momento el paisaje desolador de la ausencia total de árboles y vegetación. Asimismo, solicitamos que tomen las medidas oportunas sin perjuicio de garantizar la seguridad de todas las personas que transitan por la zona. También hemos hablado con el director de Medio Ambiente, que además continúa, ¿vale? O sea, ha ratificado el mismo director, esto fue justo antes de los cambios a la Comunidad de Madrid, sigue siendo el mismo y lo han ratificado, y de momento está paralizado, o sea, que el Ayuntamiento va a poner todo, lo que tengamos que poner para que eso se haga, ¿vale? Y lo que proponemos es que se haga, si hay que hacer una tala, que se haga una tala pues selectiva y que se vayan plantando. O sea, vale, yo corto ahora 10 árboles, se plantan y cuando vayan a crecer estos 10, que se corten otros 10, otros 20, otros 30, ¿vale? Lo que sea necesario. Pero que no se corte aquello, ahora venga, vamos a cortar, porque este problema no es de ahora. Este problema a lo mejor viene de hace 10 años. Entonces, si hubiesen empezado hace 10 años a plantar, no nos veríamos con esta problemática, ¿vale? Sí que es verdad que todos los días se caen ramas, se caen árboles, paseas y al minuto de repente suena, ¡pum!, dice que se ha caído, y es una rama, está en el suelo, y estamos todos los días enviando, pues allí, a personas a quitar. La información que tenemos nosotros es que todavía sigue todavía el trámite por los técnicos y que están a punto de sacar el pliego de condiciones, con lo cual no sé si realmente lo tienen paralizado o no. Vale. De momento no iban a hacer nada. O sea, la conversación que tuve con el director y con el técnico que vino aquí, que es un tal Oscar, bueno, no voy a decir el nombre, Oscar, sí. Pero con los dos he hablado, incluso hemos hablado con el responsable de agentes forestales de la zona, ¿vale? Y de momento está paralizado. Pero eso no quiere decir que vengan otra vez en los días. Nos han contestado, lo he escrito, ¿eh? Ya. Además hay aves que tienen peligro de... están en fase de peligro de extinción y cosas de estas, vamos, son delicadas, como el picapinos, y luego el tema murciélagos y todo tipo de aviones y demás, con lo cual todo eso también habría que aplicarlo, porque vamos a ver, hay que cortarlo, ¿vale? Pero que lo corten de alguna manera, dejando y teniendo previsión de poner cajas anidaderas, de tener una repoblación inmediata, porque eso si no nos podemos encontrar ahí con un secano durante años. Y luego el tema del paisaje, o sea, que eso es una emblemática ahora mismo de Talamanca, una zona emblemática. Totalmente de acuerdo, Carlos. Y yo espero que por otro lado Arba y demás estén también. Te digo que estamos ahí enviando escritos similares a estos, es decir, oye. No estamos hablando directamente. O hablando con ellos, ¿sabes? Entonces, bueno. No nos han contestado. Vamos a pedir la reunión con el director general, que ya sí que sigue, continúa el mismo. O sea, pedir la reunión y vamos a ponerlo encima de la mesa, a ver que nos digan realmente en qué estado se encuentra. Hemos solicitado dónde está el pliego de condiciones, porque parece ser que no, que dice Artemio que es muy antiguo. Yo creo que sería bueno ver el pliego de condiciones para estudiarlo y para realmente leerlo, porque es que se han pasado 10 años en el turno de esos árboles. Entonces, no sé si hay algún... si hay alguna cláusula que diga que es en el caso de que se pase en X tiempo... Ya que hay algún incumplimiento, ¿no? Claro, entonces sería importante encontrar el pliego de condiciones de ese consorcio. El consorcio se firmó con el antiguo Icona. Ya. Y en el archivo la Comunidad de Madrid se subrogó. Y es que el problema que tenemos es que el archivo... hasta el 68 está en manos de la Comunidad de Madrid, pero vamos a tener en formato digital. El tema es que María Jesús, que es la que estaba antes con este tema, que es la que tenía las cosas de otra manera, veía de otra manera, se ha jubilado, ha entrado este hombre se ha agobiado con el tema de las caídas, el tema de los incendios en la zona de la Chopera y demás, y entonces va a solucionar el tema por lo rápido. Y eso es lo que de la visión que tenemos nosotros, o sea que... habría que intentar, pues eso, el que adopten otras medidas, por lo menos medidas compensatorias que de alguna manera protejan la fauna y protejan sobre todo también la rápida restauración de la zona. Hay que cortar árboles, sí. Totalmente de acuerdo, Carlos. Y de hecho, nosotros estamos abiertos a enviar un nuevo escrito con apuntes de los que tú me estás diciendo, que de Arba o de ti o de quien sea. Juanma, pues creemos que además tenéis que añadir esto otro. Lo añadimos perfectamente. Y de hecho, vamos a que la reunión personal con el director se va a tener y veremos qué sale de ahí. Pero que si un técnico, porque un técnico lo apruebe, por delante del técnico hay muchas personas más. Entonces, y hombre, el impacto que va a tener esto, yo creo que la comunidad. Pero bueno, una cosa es lo que creas, otra cosa es lo que creo que los forestales tampoco están de acuerdo en ese acuerdo. No. Por las conversaciones que hemos tenido, no. Bueno, pasamos de. ¿Crees? Pues que en esto estamos, bueno, con la chupera, o sea que. Bueno, en obras, pues nada, pues ya sabéis que hemos hormigonado el perímetro de la pista de césped, hemos climatizado la sala de espejos del polideportivo, que estaba un poco escasa, estamos acondicionado el triangulito este enfrente del cole, donde están las plazas de aparcamiento, hemos puesto una malla antihierba y hemos echado corteza de esta marroncita como el de la rotonda, la entrada de la rotonda, da un aspecto más bonito. Y estamos arreglando bastantes aceras que están levantadas por las raíces de los árboles, están levantando aceras y estamos saneando, ¿vale? Luego el tema de subvenciones, pues nos han concedido varias desde la última vez, y tenemos pedidas subvenciones por valor de 312.000 euros y hasta la fecha nos han concedido unos 103.000. Las que nos han concedido son el equipamiento de biblioteca, que es para una pantalla táctil y bueno, para poner en marcha nuevas tecnologías y nuevos usos en la biblioteca. Nos han concedido la de gastos corrientes, joder, esta ya llevaban tiempo sin concederla, que son 12.000 euros. Se la concedían siempre a Mancomunidad, el ayuntamiento, ¿no? Y la pedíamos a la vez. Nos han concedido una para el archivo, para estanterías y cámaras de videovigilancia, el valor de 3.000 y pico euros. Y, ¿veis? Y el coste del proyecto es más, es 4.200, y aquí tenemos que poner de una partida presupuestaria. Nos han concedido la de caminos rurales, que eran 44.000, pero el coste ha sido 54.000. Nos han concedido la de paradas de larga duración, que ya la pedimos la pasada legislatura, pero se va a ejecutar ahora, en octubre, que es una persona de administración, un monitor de tiempo libre y un técnico audiovisual. Empezarán, calculo, la segunda semana de octubre. Están haciendo las entrevistas. Es personal que nos envía directamente el INEM, ¿vale? Nosotros no elegimos a las personas, nos mandan a las personas, y de esas personas sí eliges, pero ya te mandan ellos el perfil porque son parados de larga duración. Tienen que reunir unos requisitos pues bastante complicados. Bueno, más complicados. Tienen mucho tiempo sin trabajar, etcétera. Bueno, que no lo reúne cualquiera. Fondos bibliográficos, también se han concedido 5.000 euros, ¿vale? Pues para libros y demás. Y pendientes, pues una muy importante que tenemos es pedida una planta de pellet, una pelletizadora, que es una subvención de 120.000, pero el coste del proyecto sería casi 170.000, ¿vale? Una oficina de turismo y señalización, que son 66.000, formación de jóvenes, bueno, estas son las que tenemos concedidas y las pendientes ya informé el pasado pleno, Bueno, hay una muy importante y me hace mucha ilusión, que es mejoras, mantenimiento y mejoras de instalaciones deportivas. Lleva muchos años sin salir, son 30.000 euros, y lo que hemos propuesto es arreglar las dos pistas de tenis y todo el variado del perímetro, ¿vale? Lleva unas pistas de tenis no sé cuántos años sin hacer nada y hay que arreglarlo, porque tiene agujeros. Y el perímetro del vallado es lamentable. Y de hecho reunimos todos los requisitos, ¿vale? Para que la concedan, pero ahí está. Todavía no han decidido, ¿vale? Si no dan. Bueno, ya os conté el rollo aquel del agua, ¿no? De la piscina y demás. Pues bueno, el año pasado respecto a este año hemos conseguido ahorrar 8.000 euros en agua en la piscina, que no es poco. El sábado 28. Bueno, vamos a varios. El sábado 28, pues tendrá lugar una jornada medioambiental organizada por la Fundación Desarrollo e Integración FDI, que se llevará a cabo en el Parque del Rodeo. Se va a arreglar, se va a hacer una valla, toda la valla de madera bordeando todo el parque, desde la Tirolina hasta el Parque Canino. Se va a hacer la limpieza de las plantas invasoras del arroyo, se va a pintar las barandillas de los dos puentes, se van a hacer mesas de picnic para la chopera y para el puente, se van a sembrar árboles en la zona del campo de fútbol, en la zona de la izquierda, que allí planteamos una zona verde allí con unas mesitas para la espera, se va a limpiar el pilón, y vienen este sábado, y creo que son unas 280 personas o así, ¿vale? Y todo esto lo financia Iberdrola. Esto ya se empezó a mover la pasada legislatura y bueno, y llega ahora, en octubre. O sea, ahora llega en septiembre y tendrá lugar el sábado. Los días 5 y 6 de octubre se va a celebrar la Feria de la Tapa. Nada, invitaros a que salgáis esos días y os toméis unas tapas con los amigos y nosotros, que estaremos por ahí seguro. Seguro que compartimos alguna cerveza. Y recordad la venta de la parcela, que he dicho antes, pero tenemos una parcela en venta en la V12. Eso lo digo desde aquí. ¿Dónde está la parcela? Al ladito del colegio. Hace esquina, parcela 400 metros cuadrados. Y luego después... barata. Tenemos eso ya cada uno. No falta eso. Luego también informar un poco del inicio escolar, cómo ha ido, ¿vale? La casita de niños, pues la hemos mantenido este año con 67 niños y 19 en el comedor. El cole hemos pasado a 460 alumnos. O sea, estamos creciendo en el colegio, yo qué sé, cada año 30 alumnos, así. Estamos 460. Tenemos unos 71 niños en la ludoteca. Tenemos la escuela de música con 70 usuarios. Sí que era necesario ampliar 2 horas más para atender a toda la demanda que tenemos en la escuela de música. Y hemos llegado a un acuerdo para que esas 2 horas... no nos las cobren, pero tampoco nosotros sacamos el beneficio de las 2 horas. O sea, si la hora cuesta 77 euros, pues van a dar 2 horas más a la semana, que traducido al mes, pues son 8 horas por 77, pues bueno, el ahorro o el incremento que teníamos que hacer y no teníamos dinero, porque hay un contrato por medio y hay que cumplirlo, era de 2.000 o 3.000 euros más, ¿vale? Entonces con esto no tenemos que pagarlo. En Logopeda estamos atendiendo a 22 solicitudes, GetBrit hay más de 100 alumnos, la escuela de adultos municipal está en 75, también hemos empezado las jornadas deportivas en el mismo, la misma media que acabamos, ¿no? El, antes del verano, unos 800 usuarios, y destacar el club de raqueta, ¿vale? Club de raqueta contamos con más de 150 usuarios entre usuarios de tenis y de pádel, ¿vale? En los próximos días en las redes sociales y en la página de ayuntamiento pues iremos informando de toda la agenda municipal, de las diferentes actividades que vamos a preparar pues para octubre, que en octubre tendremos un mes de cine en el salón, ¿vale? Diferentes películas que vamos a proyectar. También hemos denominado los viernes frikis en la sala de la juventud. O sea, aquí mi compañera de la juventud. Que son, bueno, son juegos de rol con cartas y demás, de cosas de chavales jóvenes. Y pues, se ha gustado la idea de ponerlo así, denominarlo así. Lo hemos llamado así. Y también tenemos el Cineforum pues, programado ya hasta final de año, que también tenemos el cartel y demás y lo lanzaremos. Y las actividades programadas a través del Ecomuseo, ¿vale? Y ya sabéis que siempre acabo con agradecimientos y este, en este pleno en especial quiero hacerlo porque, bueno, creo que tenemos una gran suerte, pero no nosotros, ¿no? Como alcalde o como concejales, de contar con muchísimas personas que colaboran con nosotros, si no sería imposible, de verdad, o sea, sería imposible sacar tantas iniciativas adelante, ¿vale? Y no es que tengamos suerte nosotros, sino que la suerte la tiene el pueblo, que es el que recibe, ¿no?, a esos voluntarios. Uno de los voluntarios, y que hace poco hemos hablado con ellos, pues es el voluntarios del control, o las voluntarias, más bien, del control de colonias felinas. Vale, o sea, el trabajo que hacen en las colonias felinas es brutal. O sea, no es solo el método CES de capturar, esterilizar y soltar. No. Hay que controlar luego cada una de las felinas, hay que alimentar a los gatos, hay que controlar qué gatos están enfermos o no, horas y horas de grabación con cámaras y luego tratamiento de esas imágenes para ver si hay un perro comiendo o no. O sea, brutal. O sea, que desde aquí les quiero dar las gracias y no solo que quede mi agradecimiento, ¿no?, sino que yo quede constante en el pleno como parte de todos los concejales, ¿vale? Otro de los voluntarios que, lo he dicho más de una ocasión, pero siempre en temas puntuales, son los voluntarios de Protección Civil. Ahora en verano no se los ve, ¿no? Dicen, bueno, otra manca, no están y tal. Pues hay un dicho, ¿no?, que dice que hay que sembrar para recoger. Pues ahora estamos sembrando. Fíjate que ahora no se siembra, ¿no?, pero sí que estamos sembrando. ¿Para qué? Para cuando lleguen las fiestas, el poder tener aquí muchísimos voluntarios que vienen a las fiestas, y en cualquier evento que se organizan veréis 2-3 ambulancias, 30 chavales vestidos de naranja, y que lo que hacen es colaborar para que todo salga bien, ¿vale? Pues desde aquí ya te digo que lo único que recibimos es escritos de otros ayuntamientos agradeciendo su colaboración, y que luego en las fiestas y demás eventos pues se nota. Y no quería dejar pasar la oportunidad de felicitar y agradecer a la directiva de la Unión Deportiva Jarama. O sea, en la Unión Deportiva Jarama están haciendo un esfuerzo brutal para mantener un proyecto que lleva iniciado hace 3 años, en el que nos hemos visto una situación en la que estamos solos, teníamos unos socios que han decidido, pues, de forma unilateral apostar por otro proyecto. Nosotros lo respetamos, nosotros seguimos apostando pues por el fútbol en Talamanca, lo que no podía ser de otra manera, y sí quiero agradecer el esfuerzo que están haciendo para mantener y tener contentos a más de un centenar, entre niños y el equipo senior, entrenadores y parte de esa junta directiva, que de una forma totalmente voluntaria, sin cobrar un céntimo, están luchando para que estos equipos salgan adelante y que los chavales puedan disfrutar de su deporte favorito. Y son pues Adolfo, Alfredo, Alfonso, José Miguel y Rafa, bueno, concejal de deportes, y poco más. Y desde aquí quería dejar constancia de eso. Y poco más, me he extendido demasiado, pero ya ganas de contaros. Lo de la historia esta del CDI, ¿lo vais a sembrar en el arroyo al final? Es que no nos arriesgamos por el tema del permiso de la confederación. Le preguntamos a los técnicos, a Daniel y compañía, y el permiso de la confederación nos ha dado miedo el que luego alguien venga y nos denuncien por sembrar árboles en el arroyo. El permiso yo lo conseguía con la sana por otro. O sea, ese es el tema, es ir a hablar allí con Lidia y exponérselo y hasta ahí con Antonio, que es el guarda de río. Eso es una de las cosas, los trabajos que tenía más. Pues, nosotros encantados de sembrar el arroyo, pero no, ya te digo, que con la experiencia que estamos teniendo, esos árboles se fueran cambiando, pero es que claro, una de las cosas yo primero hice cuando empecé con el concejal es irme a ver a toda esta gente y conocer qué gente era los que intervenían en todas las historias de Talamanca. Y Lide y Antonio nunca me han puesto ninguna pega. De hecho, los desbroces del arroyo, yo pedía un permiso para el desbroce del arroyo, lo tenía a los 3 días aquí en el ayuntamiento. Entonces es que me parece absurdo, no sé qué. Okay, Carlos, no te discuto eso, pero llevamos más de 7 meses esperando el permiso de la pasarela. Esos son otros. Estaba de concejal de medio ambiente. Pero esos son otros departamentos que no tienen nada que ver con el de medio ambiente. Y medio ambiente, Lidia es una persona encantadora. que lo que se le proponga lo va a decir. O sea, eso no es... Pues era, tío, que el no hacerlo ahí ha sido por no arriesgarnos a que venga alguien y nos denuncie por sembrar árboles ahí, porque sabes que si han cortado un árbol hace dos legislaturas y cortaron algún árbol en Arroyo, sí, sí, y hubo denuncias, entonces, pero no por nosotros, no, encantados de sembrar. El año pasado no ha ido denuncia, o sea, los 4 años que hemos estado no ha ido ninguna denuncia, porque además se ha hablado directamente con Antonio. No, que Antonio se guarda de río. El anterior. El anterior sí, pero bueno, la denuncia la puse. ¿Qué sabes? Fíjate. Entonces, bueno. El tema es ese, no sé, bueno. Yo creo que habría que intentar cerrar lazos con la gente que está realmente ahí involucrada. O sea, conocía a Julio, el de carreteras, conocía a Antonio, el de guarda de ríos, conocía a los forestales. De hecho, el jefe de zona, pues me... ya está hablando con el tema de la chopera. Entonces yo creo que es una de las cosas que hay que hacer también, porque es que si no, estos permisos no nos llegan nunca. A lo del puente es que no tengo a nadie ahí, es que es difícil llegar, que hasta la propia mujer esta me dice que es imposible llegar ahí, pero siempre es mejor tener a alguien. Hombre, claro, pero aquí piensas que no los tenemos. ya. A lo mejor no tenemos la relación de personal con Lidia, pero que desde no, aquí la personal es ir ahí y sentarse con ella, ¿verdad? Desde aquí creo que la Comunidad de Madrid nos conocen bastante, por lo menos yo he intentado en estos 4 años que me conocieran bastante. ¿Te conocen dónde has ido? Y creo que muchas de las cosas que he leído son frutos de eso, ¿eh? No es la financiación del ayuntamiento aquí en pocas cosas. ¿Y lo del manantial se va a limpiar? Sí. Para que dé agua al pilón, ¿te refieres? Sí, el manantial de arriba. Sí. Que se descubrió ya el último. ¿Y la charca de anfibios también? No sé, ¿la van a hacer la charca final? Tania, sí. ¿Y luego el pilón? El pilón lo van a limpiar y lo vamos a dejar con agua y demás, pero no se va a pintar y eso no se va a pintar el pilón. ¿No se va a hacer lo de la jardinería? Pintarlo, no. Tiene una raja. Pero sí que lo van a dejar, sí. Tiene una raja, que filtra el agua. ¿La escuela de artes se va a poner en marcha o no? Porque nos lo han preguntado un montón de gente y están esperando a que empiece el curso la semana que viene ya. Sí que está, lo que pasa es que tenemos un problema de decidir la financiación. ¿Por qué? Porque han propuesto, algunos profesores han propuesto... modificaciones y ampliaciones horarias. Tener más horas. Si tienen más horas, claro, el coste va a ser superior, porque los ingresos de la Escuela de Arte, el ayuntamiento no ingresa nada, sino que ellos directamente cobran a sus alumnos. Entonces estamos intentando equiparar, si una persona recibe una hora, paga lo mismo el que recibe dos. Si plantean que sea dos, que la cuota del que recibe dos no sea lo mismo del que recibe una, y que con esa cuota se pueda financiar esa hora. Estamos dando revueltas, pero que sí va a seguir adelante, ¿no? Por supuesto. Y María ya se ha encargado de hablar con todos y está para ese pequeño detalle, decir que lo tenemos bloqueado un poco de cara a la financiación, porque claro, si el profesor en vez de dar 2 horas quiere dar 4, y eso implica que en vez de facturar no sé qué, nos va a facturar X por 2, pues claro, nos descabala todo el presupuesto. Aparte del agravio comparativo, a lo mejor que supondría que al final había profesores que cobrarían más, otros que menos, las cuotas, si hay gente que va a clase 1 hora, hay gente que va a clase 2 horas, gente que va a clase 1 hora y media, al final las cuotas, joder, aquello que yo creo que hiciste muy bien, que era unificar, ¿no? Que todos tuvieran, todo el alumnado pagara lo mismo, fuera empadronado o no fuera empadronado, todo el profesorado cobrara lo mismo, pues claro, hay riesgo de que eso se desequilibre y pues no nos termina de convencer. No, los empadronados pagan una parte y los no empadronados. Los empadronados pagaban 5 y el no empadronado 10, pero sí que estaba unificado. Pero daba igual que hiciesen 1 hora que 1 hora y media. Había profesores que daban 1 hora y media, otros daban 1 hora y pagaban lo mismo, porque no era significativo. Es que hay talleres que necesitan más tiempo, porque no te puedes poner a hacer una clase de calentamiento y tal y terminarla en 1 hora, porque no da tiempo. ¿De la pasarela de la carretera sabéis algo? De lo que se iba a poner en el arroyo, la barandilla del arroyo. Sí, lo van a cambiar. ¿Van a cambiarlo ya? Sí. Bueno, ya, también llevan con el semáforo. Pues llevamos 3 meses. Con el semáforo, sí. Además, en los semáforos, además de los semáforos, van a poner un radar pedagógico. Vale, no es un radar que multa. Van a poner un radar pedagógico esto que te avisa. Vas a 60, vas a 50. En el sentido, Torre Laguna a Madrid. Es que en la semana que viene hay que cerrarlo con la Escuela de Artes, pero que va a seguir, ¿eh? Que va a seguir no, como estaba que y gente me está pocos cambios. Que hay gente que se está organizando las actividades de esta escuela y te preguntan, los profesores. Oye, pero empezamos la semana que viene, ¿cuándo empezamos? Los profesores me preguntan, quiero decir, están nerviosos, Álvaro me ha preguntado ahora, Álvaro más tranquilo que otros, pero bueno, es verdad que está ahí un poco en pausa, pero lo tenemos que pegar un empujón, porque efectivamente octubre es la semana que viene. Sí, tenéis algo más. Vale. Pues se cierra la sesión a las 8 horas casi justas. Bueno, ya el público, si tenéis alguna pregunta o... Lucía, la primera estaba más. Estaba mirando como diciendo, no se adelante nadie. A ver, yo como miembro de ARBA, me parece extraña y llevas lo de medio ambiente. Vale. Pero ARBA yo no he recibido nada acerca de la persona del CDI que viene. Yo creo que si hay asociaciones que llevan tantos años cuidando el medio ambiente, cuidando las arboledas de Talamanca, que me parece extrañísimo que no hayáis puesto en contacto con ARBA y con otras asociaciones que hay para un poco pensar qué es lo mejor, ¿no? Yo entiendo lo que acaba de contar de la chiquera, pues está fenomenal por eso, pero a lo mejor, y además oyendo lo que acaba de decir Carlos, que es fácil acercarte a esta señora para que te dé un permiso para árboles, no entiendo que ante la tala que posiblemente se vaya a realizar no haya, pues eso, y dentro de la posibilidad de tener 280 personas, me parece que no le han puesto en bandeja. Entonces no entiendo cómo no te has puesto en contacto con Arba. Que no lo sé, yo por lo menos hoy día me he enterado, ¿eh? Te cuento, voy por partes. De la Fundación FDI no es una, o sea, no es un voluntariado que gestionemos nosotros, es un voluntariado corporativo. Entonces, nosotros solamente les cedemos lo que es el espacio de Talamanca para los trabajos que quieran llevar a cabo. Pero es una fundación que contrata a Iberdrola para hacer voluntariado con sus empleados. Entonces, nosotros le preguntamos la posibilidad de que voluntarios del ayuntamiento, o sea, del pueblo, asociaciones, pudieran participar y nos dijeron que no. Que solamente era un colectivo cerrado de Iberdrola que ellos se gestionaban con sus empleados, los empleados los que quisieran venir. Por eso nosotros no hemos hecho ninguna publicación anunciando... Sí, no, pero me refiero no tanto a eso, sino más... ¿No te dan posibilidades de elegir entre varias cosas? No lo sé si es claro, claro, nosotros trabajamos, o sea, yo me puse en contacto con ellos. ¿No tienen la posibilidad de por ejemplo, árboles en la chopera? Vamos a ver, te cuento. Esto venía de la anterior legislatura, como ha dicho Juanma. Nosotros nos pusimos en contacto con ellos a finales de julio y nos dijeron que retomábamos las conversaciones después del verano, en septiembre. Entonces, los proyectos ya estaban casi decididos. Nos quedaban nada más que nuestra reunión fue perfilar pues detalles que faltaban. ¿Pero decididos por parte de quién? No me entiendo. Creo que tuvieron una reunión con Carlos, sí. No sé si en junio o... Claro, por eso lo que se iba a plantar en el arroyo, se iba a plantar en, o sea, en la zona de residencial. No, o sea, que había un proyecto ya hablado contigo y luego no sé muy bien por qué se ha cambiado. ¿Pero qué se ha cambiado? Que se ha cambiado el destino de 10 árboles que se iban a plantar en el arroyo, que no nos han dado permiso, no hemos solicitado el permiso para el arroyo y no nos arriesgamos a que alguien venga y nos denuncie, para plantarlos en el campo de fútbol, en la chopera, o donde ellos quieran. Y el sitio donde les ha parecido bien ha sido en el campo de fútbol. Pero no entiendo un poco el unir esto a lo de la tala, de la chopera. ¿Tú crees que ya estaban talados los árboles para sembrar los 200 árboles? La posibilidad de plantar árboles en la chopera. Yo he entendido eso. No, vamos, yo creo que nunca se habló de eso, Carlos, ¿no? No. Solamente es en el arroyo, nada más. Que estaría genial si la comunidad de Marín nos dice, oye, vamos a plantar tal. De hecho, además, nos ha dicho el presidente de la asociación que este tipo de actuaciones se las solicitemos, o sea, que no vengan ellos a decirnos, oye, queremos hacer esto, sino que digamos, ¿qué os parece si venís? El arroyo nada más para plantar. Eso es. Sí. Vale, es que pensé que era en la chopera, y dije, jolín, si por una parte van a talar árboles, pues vamos a hacer con 280 personas, pues fíjate. Claro, de hecho, nos lo han hecho el ofrecimiento de que, como saben que hay una actuación en la chopera, que nos pongamos en contacto con ellos en el momento en el que necesitemos algo. Pero como todavía lo de la chopera está paralizado... Vale, o sea, que podrían venir también a ayudar a... Claro, o sea, al final ellos es una fundación, pero que trabaja con colectivos empresariales. Ponen en contacto a diferentes asociaciones de chavales con discapacidades y vienen voluntarios de empresas a hacer esas actividades con ellos. Es simplemente eso, nosotros no hemos elegido esta fundación para que venga, ni nada. No fueron ellos los que se pusieron. De tal manera habéis puesto un cartel, se necesita voluntarios. Eso quiero decir, claro, sí, pero para coordinar, pero no para... coordinar. Ya, pero es que un poco tarde, porque ¿quién se va a coordinar? Yo para, tengo ya era para coordinar por lo que te ha dicho... Claro, que no sé. Por lo que ha dicho Tania. Un poco tarde. Que dijeron que no querían voluntarios para coordinar. Hay que trasladar Hay que llevar el camión de ayuntamiento con algo que necesitan moverlo de aquí al campo de fútbol, pues llevamos el camión. voy yo con el camión y les odio. Pero no, y vienes conmigo, encantado. Nadie paga un camión, tendrá que ser el ayuntamiento el que lo mueva, no creo que cualquiera pueda venir. No, no jolín, si vienes conmigo, acompañas, caemos tres, vamos juntos y vamos hasta el campo de fútbol con los árboles, no pasa nada. Que todo el que quiera colaborar, de verdad, pues que, pero colaborar coordinando, que fueron muy estrictos en ese asunto. Uh-huh. Pero que lo que vamos a intentar, de verdad, Lucía, es que no tengamos que plantar 200 árboles del tirón. Claro, claro. Que lo que queremos es que si talan, quita una decisión de talar la chopera, lo talen por fases. Y claro, cuando... claro, por eso decía yo. No, no, y que se ocupen ellos, y que se ocupen ellos incluso de sembrar los árboles. O sea, si quitan 20 chopos, que siembren 20, no sé. O sea, no llegar al punto de decir, nos encontramos la chopera despoblada y ahora hacemos una jornada de voluntarios para sembrar 200 árboles. Porque nos vamos a tirar 10 años sin sombra. O sea, estaría muy bien sembrar... Imagínate, o sea, si el problema es eso, que un árbol no crece de un día para otro. Es un poco lo que buscamos, ¿eh? con el escrito este, la Consejería de Medio Ambiente. Claro, el problema de la chopera es que no hay ninguna, o sea, no, ellos, no, por lo que yo me, a mí me dijeron, no tienen ninguna intención de seguir con el consorcio. Ya, eso es lo que tenemos que conseguir. Claro, o sea, no tienen ninguna intención de seguir con el consorcio, quieren cortar y después dicen, pues hacer que se haga monte público la chopera. Pero claro, eso puede ser años. Claro, claro, claro. Eso puede ser años, con lo cual podemos tener la chopera totalmente arrasada. No se puede consentir eso, o sea, tenemos que intentar que no se haga. Y digamos, estamos todos los vecinos de Talamanca para echarnos encima. Que esto no va a ser. O sea, que esto no se va a quedar en un escrito en que. No se va a un escrito, mañana venimos a cortar árboles. Pero antiguamente sí que hacían eso. Cortaban un brollo, sí. Plantaban, al cabo de dos años hacían lo mismo. Cuando lo llevaba Icona, hacían ese tipo de cosas. Además, la zona justo que quieren cortar, si tú coges el Google Maps y te coges una vista aérea, claro. No, vete al puente romano, vete al camino del cementerio. Y es que es toda la zona verde de un lado y otro lado, o sea, izquierda y derecha del puente romano. O sea, te coges Google Maps, la zona más verde que está es la que plantean cortar. Imagínate. Es lo que sobresale, tú vas por el camino del cementerio, toda la mancha verde que hay ahora mismo, eso es la que se van a cepillar. Pues se encargan de limpiar el río, eso sí que le hace falta, no tanto. Eso no lo lleva Monte, lo lleva la Confederación Burdes. Bueno, pues si queda la Confederación, me da igual. Son tan para cual, así que limpien el río, que falta le hace. Con este asunto hemos hablado con gente de Arba, ¿eh? ¿Sí? Que de este asunto hemos hablado con gente de Arba, ¿eh? Carlos es de Arba, ¿no? Ya sé. Yo con Carlos he hablado. O sea, que en el momento sí. O sea, que. A Arba le ha llegado. O sea, que es conocedor y vamos en paralelo. O sea, que por ninguna de las dos partes, ni por Arba ni por Ayuntamiento, queremos consentir que esto se lleve a cabo, ¿no? Entonces, bueno. Venga, más cosas. Una pregunta. El punto limpio, parece ser que ahora hay que apuntar la matrícula del coche, lo que se lleva, no sé qué. ¿Eso lo tenemos que escribir nosotros? Podríamos poner un reconocimiento en Madrid. En la entrada. La matrícula, el domicilio, el nombre, lo que llevas. Espera, que te diga Tania. Hemos tenido problemas, ¿vale? En el punto limpio. Pero bueno, que te cuente Tania. No, pero es que aparte de eso, yo preguntaba por una cosa. Y es que me dice el señorito que lo tengo que escribir yo. Digo, ¿qué? ¿Estás por la puerta y te la cierro también? Bueno. Hombre, a ver, quien lo tenga que escribir no lo hemos especificado, eso es verdad, ¿vale? Yo no le hemos dicho quién es quien lo tiene que escribir. Lo que pasa es que queremos hacer un control porque sí que es verdad que tenemos alguna queja de que viene mucha gente de fuera. Entonces queremos controlar... Yo no voy a encontrar control. Ya te entiendo. Digo que el procedimiento... Lo estamos depurando. De todas formas, queremos redactar una nueva ordenanza, a ver si nos da tiempo para ponerlo todo un poquito más además claro. Además, es que se me puso dentro del coche, le digo, ¿y si no escribo qué? Pues no lo echas. Claro, ya me parece un poquito demasiado. No te preocupes, le diremos que lo escriba a ellos. No te preocupes. Al hilo del punto limpio, hay unos carteles señalizadores de dónde, para identificar dónde hay que tirar la basura, que unas señales que hicimos en la legislatura pasada que ya están allí, que están guardadas. ¿Cuándo se van a instalar? ¿Por qué no se instalan? y sin embargo se ha instalado una bandera de España recogida de la basura con un palo mal puesto encima del cartel de nosotros punto limpio. Nosotros no hemos puesto ni el palo ni la bandera. Parece que es importante que hay unos carteles identificativos de reciclaje de basura, donde se van los que han costado un dineral, para que la gente sepa dónde tirar las cosas, y que no se hayan instalado y que lleven todo el verano y guardados, y que se haya instalado una bandera de España cogida de la basura con un palo mal puesto encima del cartel del punto limpio. ¿Cuándo nos llegaron los carteles? No, los carteles ya están. ¿Pero cuándo nos llegaron? Digo, ¿en qué fecha? Ah, llegaron? Eso ya no lo sé, porque yo me los encontré cuando... Pues no sé, Marisa, mayo o sí, por ahí. Los carteles están ahí. No, sí. No, mayo no. ¿Antes? No, no, después. Ah, después, junio. Bueno, en realidad lo que queremos hacer, una idea es cambiar la situación de los contenedores, porque hay ciertos camiones que llegan a una parte que hay de tierra, entonces cuando llueve, patinan. Entonces queríamos hacerlo a lo largo del mes de octubre, para ver si podemos hacer unas actuaciones con mantenimiento, que tienen que quitar una valla y picar un poquito de hormigón que hay para cambiarlo, y ya cuando esté todo cambiado ponemos los carteles. Pero vamos, si nos han puesto así por ese motivo, que tenemos que cambiarlo primero. Así que a lo largo de octubre seguramente lo hagamos. Y luego el problema este que hay con el contenedor de madera, que te comenté, de los 2 meses que nos está recogiendo. ¿Has hablado algo? Yo después me encontré eso al final de la legislatura, porque no se recogió el contenedor de madera, ya llamé directamente a la AINA, y me dijeron que era porque incumplíamos el plazo de pago, porque ellos tenían que cada 2 meses teníamos que pagar, y como se pagaba aquí, se paga cada 3 meses, pues entonces nos bloqueaban la recogida de los camiones. Pues llevan todo el verano recogiendo de manera prácticamente semanal, Carlos. No es verdad que se les paga cada 3 meses. Puede haber habido... Me decían que tenían tres facturas. No, hubo una factura... Que hubo algún problema con la recogida. Que no, ya la estoy recogiendo porque estoy hablando con la chica. Bueno, una factura, pero no es que fuera porque no se les pagara, es que no se había recibido, sé que hubo un problema con una factura en marzo. Él me dijo que es que salvo cuando esa, había 3 facturas impagadas, son absurdas porque son de 100 y pico de euros, que se bloqueaba el servicio. Pues Carlos, salvo esta que te digo, es absurdo. No, es que está comprobado. Carlos, salvo esta que te digo de marzo, paralizado no está, de verdad. Porque... No, es que estoy hablando con ellos, pero acordaros que se podía tirar el camión ahí los de 15 días y lleno, y no venían a recogerlo. Pero hasta Carlos, no se te estoy hablando de este verano, ha habido semanas que han venido 2 días. Porque yo, se me escapa el volumen de seres y de trastos viejos, se me escapa. Y en verano, te digo, de semanas de estar viniendo 2 días semanales. Estoy hablando con ellos al final de la ley. O sea que bloqueado. En mayo yo creo que estoy hablando con la ley. Entiendo que les estamos pagando. Entonces, Carlos, cuando están viniendo con una seguridad. Digo, aquí en el ayuntamiento tenemos una... La cadencia es entre 30 y 60 días, eso es verdad. Pero 3 meses pues nunca... Pues habrán pillado ritmo. Salvo, pero es que además... Tampoco acumulan nada de 3 facturas, salvo esta ocasión que te digo. Mirarla a ver, si alguna vez se retrasa, es por ese motivo, es que es absurdo. No, pero está comprobado. Solamente una vez hubo una factura del mes de marzo. Pero que ahora vienen de forma... Bien irregular, ¿no? Sí. Pero es que no te digo regular, es que te digo que es una pasada lo de la madera. De hecho, otra cosa que tenías que mirar es la Sierra Norte, el último que me dijeron, es que no tenían claro si nos van a seguir dando el servicio. Y yo ya pedí un presupuesto a la AINA para que nos dijeran cuánto nos costaría hacer lo que nos estaba haciendo Sierra Norte. Y con la subida de tasas que nos pusieron, no sé yo si nos convendría. Bueno, Sierra Norte lo que está haciendo es dar el servicio que tenía que dar la Comunidad de Madrid. O sea, la Comunidad de Madrid estaba dando el servicio de recogida a puntos limpios de toda la Comunidad de Madrid. Y Sierra Norte dijo, estoy yo aquí, dame la subvención a mí, ya me encargo de recogidas. Como no llega con esa subvención, nos cobran. O sea, que hay que ver cómo se van a dejar hacerlo. Si la Comunidad de Madrid se está dando para que recoja los puntos limpios de la Comunidad de Madrid... Nuestro municipio no era obligado. Aquí no nos han dicho nada, Sierra Norte, de que vayan a dejarlo. Y las cosas no sé. Pero las cosas tienen que venir por escrito. Las cosas tienen que venir por escrito al ayuntamiento. Es como la tala de árboles. Ya, hombre, claro. Si la tala de árboles, yo dejo una conversación con el director, te puedo asegurar que posiblemente mañana el pliego de condiciones de tala de árboles salga adelante. Pero ya tiene un escrito con registro de salida del ayuntamiento. Sí, sí. Aquí no hemos recibido absolutamente nada de que vayan a dejar. No, además, estamos pagándoles. Lo que sí nos han pedido. No había nada. Lo que sí nos han pedido, Carlos, es pagarnos ya, ¿no? Sí, claro. Y además que les pagamos 22.000 y pico euros al año, creo que es. 19.000 el primero y este va a ir para encima de 20, efectivamente. Sí, es que, a ver, pues yo pediría el presupuesto a la AINA. Y que de hecho, nos costaría el todos los contenedores que tenemos y el servicio que tenemos. Que no yo lo de hecho, lo que sí que he hecho mal, porque se lo he pedido por teléfono, ya que me cabré bastante. Es que manden el contrato que tienen con el ayuntamiento para saber precisamente con cuánta subida tienen que venir a recoger. Porque ha habido momentos en que han venido a recoger en lo de Sierra Norte. Claro, pues hemos tenido poda allí que estaba el punto limpio lleno de poda. O sea, estaba, y no venía nadie a recoger. No, es que cuando podemos ir, vamos con un camión de no sé qué, recogemos un poco y nos llevamos y tal, no sé qué. Bueno, yo creo que el contrato seguro que tienen que ir con determinada frecuencia y no han enviado nada, ni contrato ni nada de nada. O sea, que es que, joder, lo decíamos de verdad, no sé, no, yo no estoy muy contento con ese servicio. Entonces esa posibilidad que tú dices, si alguna vez dicen que no se pueda, pero claro, es que sería por nuestra parte, si la tiene que pagar la Comunidad de Madrid. Y no llegamos, lo que hacemos es aportar con lo que no se llega en los pueblos restantes. Pues yo lo digo, a ver si nos dan la planta de pellet, porque precisamente es esta planta de pellet también es para madera de muebles y demás. Nos evitamos el contenedor, nos ahorramos el contenedor, generamos pellet y todos están contentos. Ahorramos en el medio ambiente y bueno, una planta de pellet sería brutal para ese tipo de cosas. Todas las podas allí, vamos, tendríamos pocas podas para generar el pellet. El problema luego va a venir que vamos a tener que cambiar una caldera a pellet. Habría que meter primero una trituradora. Que viene todo, Carlos. Viene todo conjunto. Sí, es todo conjunto. Una secadora, trituradora, ensacadora. Vamos, que te metes la rama y te sale el saco. O sea, eso. Pues, claro, con el precio que me cuesta. E incluso de muebles. Lo que pasa es que el pellet de los muebles y demás es de una baja calidad. Pero sí que también te genera pellet con los muebles. Tiene una máquina que remueve y quita los clavos, los no sé qué. Bueno, en fin, que os estoy contando un rollo. ¿Más cosas? Tere. Los pasos de peatones, las placas, ¿cuándo lo vais a poner? Porque estáis muy centrados en los deportes, en la música. Los demás, ¿qué hacemos? Nos pegamos con todo el mundo porque no hay placas puestas que es un paso de peatones. Oficialmente es un badén. ¿Vale? ¿Pero los pasos de peatones o los badenes? Sí, los badenes no están señalados como paso de peatones, con lo cual tenemos todos los días muchos problemas, ¿vale? Los badenes, porque no está señalizado con placas, placa tenemos de, muchos. De paso de peatones. Porque y claro, para dar prioridad al peatón, ¿no? Pues el problema es que como tenemos que poner una placa roja, que se, no, estamos, son pequeñas cosas que se pueden solucionar. Tere, estamos centrados todo el mundo, ¿eh? Intentamos estar centrados de verdad en todo lo que no, porque yo te digo 40.000 veces porque hay que pegarse con todo Dios. Bueno, vale, pues será un caso particular que te hace pegarte tú con todo Dios, pero que estamos centrados en todo el pueblo en general, ¿vale? Intentamos centrarnos. Hay cosas que sí que necesitan un esfuerzo determinado o mayor, ¿vale? Como puede ser lo que he comentado hoy, y las placas, pues si llenamos el pueblo de placas, porque claro, las placas habrá que ponerlas en algún sitio, si las ponemos en la acera, luego vendrá uno y dirá, es que no quepo con el carro. Hombre, pero de vez en cuando en algún sitio, en un badén, pero es que esto no es de, peatones, es que esto, el señor se para, pero Tere, que es que esto no es de, pero Tere, que esto no es de vez en cuando, no es decir, venga, de vez en cuando en un paso de peatones pongo una placa, o la pongo o no la pongo, y hay que tener en cuenta las aceras que tenemos de la banca, que son bastante estrechas en algunos lugares, hay que tener en cuenta pasos de peatones donde están, vamos. Si te vas a la avenida Alcalá, que no hay ningún problema, ahí tienes. Se señaliza el badén, la velocidad, el paso de peatones. Estás. No es porque iba yo a la avenida Alcalá. Es que los coches, si no, venían aquí y decían, ¡ah, he roto el cárter! Y no está señalizado. Bueno, pues mira, ahora está todo señalizado. Vale, pues pero si tenemos que señalizar. Que vayan por el pueblo un poco más despacio, si tenemos que, ¿no? Llenar, si tenemos que llenar el pueblo de señales, pues el encanto del pueblo lo vamos a perder. Esto no es un circuito de Jarama. No. Yo ya he enfrentado a alguno personalmente, por no ser un circuito de Jarama y no quiero enfrentarme a más gente, ¿verdad? Pues no soy policía, ni soy guardia civil, pero sí, es verdad que hay veces que los coches pasan que no veas. Vamos, es que... Pero que igual que lo hago yo lo puede hacer un vecino y decir, oye... En general, no hay que señalar, es general. Pero que... Y en el puente de Palomar le faltan unas vallas, unas barras metálicas, se conoce que se las ha llevado el viento. ¿El puente de Palomar cuál es? El puente de Palomar es la travesía de la 103. Esto es justo lo que decía Carlos ahora, que se le mandó una solicitud a carreteras para que nos cambien. Le faltan unos tramos de valla. Está solicitado a carreteras. Y se conoce que se los ha llevado el viento algún día. Ni se lo ha llevado el viento ni se lo ha llevado un chatarrero. Son vallas que no están unidas y que hay peligro de que alguien se caiga en esas vallas. Y está enviado un escrito desde el ayuntamiento solicitando las barandillas, el cambio de barandillas de la carretera. Y acabo de preguntar a Carlos por ello. Y le acabo de decir a Carlos que nos han dicho que en breve las van a cambiar. Y otra cosa. Tere, me ha dicho una. Si va a ser un monólogo. y no la son... valla que hay donde la residencia, ¿quién la ha puesto? ¿La residencia o el ayuntamiento? La valla que está en residencia. La residencia. Sí, la valla que está entre la acera. En la travesía hay una valla metálica. La una barandilla. No, frontera de la carretera. La frontera de la carretera. La carretera. ¿Cuánto tiempo lleva puesta? Muchísimo. Pues esa pregunta no es para mí. Sí, te lo puedes contestar, ¿verdad? No lo sé. Que no lo sé. Claro, sí, me gustaría contestarte, pero es que no lo sé. ¿Cuánto? No, si lleva un año y pico, si lo tengo que saber. Si lleva dos años, lo tengo que saber. No, pero vamos a ver, si la ha puesto el ayuntamiento, tiene que tener una. No. Se llevará desde que lleva la residencia por un año. No, después de la residencia. ¿Pero la residencia cuánto tiempo lleva hecha? Por lo menos 15, 20 años. Pues llevará esa. Sí, sí, sí. La residencia, ¿no? Vaya. Y la garantía llevará como 10. Bueno, es igual, si lleva un año, lleva dos, no lo hemos pagado nosotros. Eso, nosotros no. Si lleva un año o dos, si dices que lleva un año o dos, no lo hemos pagado nosotros. Porque no lo hemos encargado. Nosotros no. Me da cuenta que hay una barandilla y en la otra parte de la carretera que pasa muchos señores mayores no hay nada. Pues que no, que nosotros no, que ni la hemos pagado, ni la hemos puesto nosotros, y sí que solicitar una nueva valla carreteras, lo hacemos. Hombre, es que por esa carretera, yo ya no estoy defendiendo lo mío, sino hay señores mayores que van paseando por ahí y vosotros no nos habéis visto las manos, cómo se ponen de sangre de las arizónicas estas que tenéis ahí, que nadie se mete con nadie, no sé si es que hay miedo o es que hay algo que no se debe hacer. Las apreciaciones personales de cada uno y que no son objetivas, de verdad, yo creo que deberías en un metro por la carretera, ¿eh? No, pero que insisto, que nosotros estamos aquí abiertos a cualquier pregunta y durante 4 años, de verdad, todo el mundo ha venido a preguntar lo que ha querido y siempre con respeto y sin hacer sin hacer ninguna aclaración personal sobre otras. O sea, no me gusta cómo estás preguntando ese tipo de cosas sobre las arizónicas. Entonces te lo pregunto de otra manera. La valla esa, ¿tienen obligación a cortar la valla? ¿Y si tiene obligación el ayuntamiento por ley a cortarla? Sí, pues sí. Sí, igual que las parcelas que tienen las hierbas altas y que tienen. Correcto, correcto. Exactamente el mismo. Estamos en ello, pero hay muchos, ¿vale? Lo mismo. De todo. No hay que señalar a nadie. No estoy señalando a nadie. Estoy diciendo que exactamente la misma obligación tienen unos que otros. Por eso. Y que ahí se mandó igual, también escrito desde aquí, el año de la legislatura pasada, solicitando que se cortara. Sí, ¿tenéis algo más? Pilar. Dar las gracias por el cede al paso que habéis colocado en la valla del Corec. Gracias, Isabel. A ver si cortan un poco las ramas para que se vea. Sí. No, tampoco. Vale. Y otra cosa, ¿está escrito que vais a hacer a ALSA? ¿Es provisional? O sea, que sí, es un borrador y... Sí. O la sugerencia o reclamación al consorcio de transportes también. Sí, lo ha dicho a los dos. Sí, ha dicho ALSA y al consorcio. Estamos en plan experimental con los autobuses. Han puesto híbridos. Ya lo contaste lo de Isabel. Lo del paletero. ¿De pero que ya no lo contaste el otro paletero? Estás hablando de que se pueden subir las maletas. Y el motivo es ese, que me he enterado ahora. Desde aquí a Fuentesas no dejan subir si hay alguien de pie. Pero en Fuentesas ya es Interbus. Es que es una normativa que se va a ya pueden ir al suelo y pegándose. No pasa nada. Es una normativa que va por kilómetros de cercanía. Entonces, sí, cuando esa ya entra. Claro, se lo dijo el doctor, todo eso es. Ese es el motivo por el que estamos. Pero vamos. Y encima que hay menos asientos por estos, me dijo un conductor que se los iban a llevar a Tres Cantos. Pues a ver si nos dejan en paz, porque aunque sean viejos, porque estas modernidades, tienes que escalar para subir. Y luego barranquismo, porque es que están a esta altura los ah, que sí, que somos usuarias, así de altos los usuarios. Cualquier punto que queráis añadir. Vamos a intentar añadir algún punto, pero claro. Debe ser que el nuevo modelo, al no llevar maletero, tiene más escalones. Sí, muy alto. Es una asociación vertical. Entonces debe ser por eso, al no llevar maletero, tiene más escalones. Pero hay una señora entrando norte que es muy mayor. el bajita equipaje. Y tenemos que ayudarla a subir. Entonces, no puede subir. No puede subir. Así que está aquí, sí. Bueno, ah, está nota. Ya está dicho. Así, tirar. Y el CAD, por favor, que lo limpie. Quien sea. ¿Que lo qué? Que lo limpie. ¿Pero qué zona del CAD? Vale, vale, pero que hay, es que hay muchos tramos. Pero hemos limpiado. Pues es que hemos limpiado hace nada el puente hacia abajo. No, perdona. Han cortado la hierba, ¿no? Pero dices el lo que es el agua, el dentro agua. Del agua, ¿no? El cauce. Ah, el cauce. Ha quedado, ha caído al agua y lo que hace es retener. ¿Y tenéis permiso para eso? Una guardería. Pero si hemos limpiado todo el vértice y demás, estaba lleno de hierba. Y los quitado. Y los derechos en caso de lo de los árboles. Nos hemos quitado. Oye, Juan, una pregunta. No. Cuando llega el arroyo y hace la curva, sí, esa última que hay, ¿eso por qué se ha estrechado? Es que no veo ninguna lógica en eso. Tú fíjate la anchura que tiene el puente y mira el ancho que tiene ahí la curva. Es que eso no es duro. ¿Pero al final del arroyo en la curva? Girando donde el Z se hace el puente en la calle. Cuando ya pasas el Z se coge la curva a la izquierda. No lo sé. Ah, no hace un estrechamiento la anchura. Sí, sí, sí, pero no sé si pero que eso lleva. Lleva así, yo qué sé, ¿no? Vamos, nosotros hemos hecho una actuación ahí. No sé, señores de Arba. Claro, que me hacen un técnico ambiental, Carlos. Aquí es debido esto, Lucía. El arroyo te. El arroyo y fotografías que pasa pegado a la muralla. Creo que se pegó a la muralla o hacia la zona del frontón. Ahí se canalizó. Es que hice después, hice abajo del todo, antes del puente San Isidro. Cuando va a empezar la curva, eso está canalizado. O sea, hay paredes hechas. Pero es que, si te puedes abrir, tú vete y mide el ancho del puente, y mide el ancho de medio de la curva, mide el ancho. Si no está en la mitad, debe andar cerca. Imagino que se habrá encajado del arroyo. O sea, se habrá encajado y entonces las paredes. El agua tapó los arroyos. Eso sí que lo vio. Seguro que sí. Tapó el ojo del puente. Y si no hay ninguna cosa que lo obstruya, nada más que eso. Y la tortuga sigue ahí, ¿eh? Ahora que invasora. Sigue allí tortuga, animalito. Eso es que son cosas naturales, imagino, porque por allá abajo no recuerdo que nadie haya tocado nada. No se ha actuado para nada. Es del matadero para abajo. Hay una hecha de comer. Pero eso tiene que ser. Vamos a ver, el tema es que ahí están las zarzas y está la vegetación, con lo cual imagino que el badén estará por debajo de las zarzas. Lo que ha cogido, de verdad, que últimamente las lluvias son pocas y muy fuertes, y un problema que tienen los arroyos, que es una de las cosas que cuando se limpió lo que estaba enfrente de vosotros con máquina y demás, dije, un problema que va a haber es que el arroyo, cuando no tiene vegetación debajo en el lecho, lo que hace el agua es cavar y hundir el lecho del arroyo. Es agua. Entonces, el caso de allá abajo, imagino que cuando hay una riada fuerte, si el lecho del arroyo no está protegido, lo que está haciendo es que el arroyo se vaya encajando. Con lo cual, ¿a ti te parece que el arroyo cada vez es más estrecho? Porque cada vez está más abajo. No, si yo lo que estoy hablando es lo que está hecho de obra. No abajo, no abajo. Las paredes no se mueven, José. Pero te estoy diciendo, tú mide ahí, mide el ancho que tiene, ahí la curva, tú mide el ancho que tiene el canal y mide el puente. Es así de sencillo. No sé, el puente se... Si a eso le sumas que todas las padañas y todo lo que hay, eso crece. Sí, pero eso es... O sea, el suelo real del... Eso es vegetación de riparia, que lo que hace cuando viene real se tumba y frena el agua. Está al menos un metro por encima del resto del arroyo. El fondo real. Me refiero a lo que tapa el verde, no la tierra, sino lo que hay encima que tapa el verde, que es un obstáculo. Arba siempre ha peleado porque el arroyo no se canalice desde años A. Porque en los antiguos programas electorales siempre estaba la canalización del río Valdejudío, que no le llaman arroyo, y el tema de eso es para evitar lo que está pasando ahora. Un arroyo canalizado tiene lo que le pongan de diámetro, y si hay una riada fuerte, lo que hace es reventar. El arroyo Valdejudío, pues ahora mismo, pues a lo mejor está en una fase de... porque no ha habido riada fuerte, la última riada fuerte fue... pues al final de la legislatura pasada o una cosa así. Sí, eso te refiero yo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el agua fuerte, lo que hace es arrastra todo lo que tiene y encaja el arroyo donde no tiene ningún tipo de protección abajo. Pero vamos, esto es un tema natural. Es que no, es que ahí no podemos ahí intervenir. Ni la Confederación te deja intervenir. Ya sé que se va a pasar en contra de la bajada. Pero si tampoco se quita el verde. O sea, apúntate el tanto, ¿no? Bueno, Pilar. A ver, ¿os habéis planteado regular los patinetes? No. No, por ajeno. Yo solamente conozco a tres personas con patinetes. Pero van por la vez en dirección contraria y además bailando. Y le pitas y todavía te dice. ¿O por la carretera? Menos mal que eso no se graba, Pilar. Cuando pongamos cámaras. Es que es muy fuerte, pero es que hay sobre todo dos que es que se lo pasan por encima. Hace poco casi atropelló un niño, ¿eh? Vamos, soy yo el padre y se come el patinete y no sé si perdón. Sí, mi hijo también. Pues tu hija venía en patinete, ¿sabes? No creo que vaya a atropellar a la ya lo dejaba la dirección prohibida. El otro día un señor mayor casi se le iba a se quedó el hombre así, quedó con ya el mayor y yo le dije viejo. Yo le digo que decía. Bueno, el tema de los patinetes, pues imagínate cuando vas por Madrid, aquí vas y hay dos, pero ves que Madrid vas por la acera y es que te encuentras por la carretera. Sí, yo qué sé, pero es una locura. ¿No? El tema de los patinetes, pues no nos hemos planteado regular porque, no sé, de momento no se ha dado un caso así como, pero no, igual hay que plantearse. Te puedes ir, ¿no? Bueno, Isabel, ¿es que quiere añadir algo, Isabel? Quería hacer una pregunta, me parece genial lo de la pasarela, pero llegamos a Marco y no puedo tirar los coches que yo algún día me voy a caer por ahí, porque de verdad tienes que retroceder para que puedan pasar. ¿Tenéis pensado de poner ahí una placa para que vayan más despacio o algo? Está puesta al inicio del puente. El inicio del puente está puesto, creo que la altura. Y no sé si la velocidad lo pone. Solo la altura pone, ¿no? La velocidad no lo pone. Pero en teoría, en casco urbano es que no puedes ir a más de 30, creo que es. Es que me gusta que. A la entrada se ha puesto la placa de trabajamos por ahí porque vamos a comprar siempre. Y es un peligro porque tienes que retroceder en la gente en el Senado porque no para. Es que es complejo. Que. Pero es que ahí poner una placa, es que es lo mismo que decía Tere, ¿no? Con el tema de los pasos de peatones, es que no podemos llenar el pueblo de placas, de verdad. Tenemos un pueblo súper bonito, cuando estén las calles estas adoquinadas, además, que nos vamos a ver un problema en los pasos de peatones también, con las calles adoquinadas. Luego dices, ¿cómo pintar los pasos de peatones? Pondrás adoquines de otro color en el paso de peatón, claro. No puedes poner tantos como hay, porque es que si no. En las cuatro calles que estamos, vamos a pintar también pasos de peatones allí, que van a durar, claro. No, va a durar lo que empiece la obra. Pero que. Claro. Es que es ya. Están muy levantados y luego por ahí que pasan un coche de verdad. Es complicado Isabel, ¿verdad? No es. Es un punto. Que no le veo. Es que no sé. La única solución es poner una placa, pero que no van a hacer caso, ¿verdad? La placa que. Un badén a la entrada del puente para que tengan que frenar por narices. Claro. Se lo ponen por la entrada del puente, le van a dar una clavada para subir. Ya verás para subir. Algunos van a dejar los adoquines un día, da tiempo a acelerar después. Se para en mitad la cuesta y hace el horno. No, que se queda ahí ya para sacarlo. Es que no pasa nada. Sí, y entonces llegó el otro día, como era la una que bajaba de entrada a Vía Romana, yo quería salir y hay un coche a mano derecha que no me deja salir por el monolito. Y estaba un chico con el móvil y le digo, ¿es tu coche? Dice, sí. Digo, ¿por qué no le pones un poco más adelante o allí que tiene sitio? Y me dice, la vida. Digo, ¿cómo? Estamos en un pueblo. Eso es, ¿a qué se lo quiero? ¿A qué sí? ¿Qué se lo quiero? Bueno, damos por finalizada la sesión. ¿O? Pues con lo de Isabel acabamos. Gracias.